Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Violentos pero demostrando que igual así existe el movimiento. De hacer mover tu cabeza negro de arriba para abajo hasta que se destroce todo tu cuello. Con este sonido que siempre es muy bello. No apta para golpes ni tampoco para princesos. Solo para la people que sabe de este peso. Trayendo buena. En la casa, ¿qué es lo que pasa? Yeah. Welcome to my hood. Welcome to my hood. Bienvenido a Gualaceo, tierra de muchos obreros. Preparamos un rosero pa' que sea tu consuelo. Ciudad hermosa, pero a la vez infierno. Por eso es que tengo panas que ya están enfermos. Se automedicinan con las notas que yo vendo. Escribiendo en el cuaderno lo que en la calle están viviendo. Recorriendo el Santa Bárbara que están haciendo, con todos los compas se quedan hasta que te amaneciendo. La otra cara de la moneda, la que no comí con cuerda. Pero hay que recordar que Gualaceo está que quema, con todos los problemas y sin nada de dilemas, engordando los bolsillos de esos putos del sistema. Por otro lado, esa gente de verdad, esa people que trabaja y tiene mucha humildad. Pero no tratemos de sol con un dedo tapiñar, porque existe mucha rata que se pone para robar. Para que sepan la verdad de mi valle, mientras duermes pasan cosas en la calle. Para que aprendan y emprendan, mientras enrolo un porro. Esto es lo que yo traigo, siempre la sazón más fresca. Escribiendo buenas letras, siempre lleno mi libreta. No me gusta la mentira, yo les quito la careta. Les molesto a todos, pero no tiene la receta del flow. Sabor, mezclando con hip hop. Disfrutamos tanto de esto que parece ron oblong. Caminando con los compas de Central al Simón. Vacilando buenos porros y sonando al viejo Snoop Dogg. Así que vamos, prendan esa nave. Cuidado, les apeen y le avisen a sus padres, porque esto es lo que saben. Todos esos manes, o si no, vayan y pregunten a sus pelados del parque. Vacilen este ritmo que se prende con el castillo. Disfrutemos del sonido y después del estribillo. Como Julio Jaramillo, el bolero o el pasillo. Traficando de esta music como si fuera el Pacino. Flow potente que traigo pa' mi gente. Que prendan el ambiente que hoy sueno diferente. Flow potente que traigo pa' mi gente. Que prendan el ambiente que hoy sueno diferente. El hemisferio, un punto es un guerrero para sus patrones que siguen en el imperio. Pirata es bohemio, instinto a conquistar. Una melodía, ritmo del mar que se fue y vino y vino y se fue. Una muerte cruel, la calle sin piel. Que se fue y vino y vino y se fue. Una muerte cruel, la calle sin piel. Tranquil y calma y todo mi ritmo. No estoy vencido, estoy con mi equipo. Vivo la experiencia, arte en delincuencia. Equipo que crece dentro de mis metas. Que suene la bombo rap. Quiero seguir haciendo cada día rap. Con la experiencia que mi vida crecerá. Madafaka, realidades. Que viajas por el mundo mostrando de toda tu textura. Censura que me alumbra y da la libertad. Gracias madre querida por conmigo estar. En ti las noches frías que no voy a parar. Sintiendo de tu abrigo en el más allá. Que convivencia te representa. Me saca para los vivientes que en el barrio se reflejan. Oyente y que está, que suena en cesta. Peques que restan, real esencia. Hoy ya se deja, detrás se lleva. Plomo se pega, al que se suelta. Yo decidí que esto es para mí. Un sentimiento real que lo viví. Y yo entendí, de mi madre aprendí. De la calle de donde recorrí. Yo decidí que esto es para mí. Un sentimiento real que lo viví. Y yo entendí, de mi madre aprendí. De la calle de donde recorrí. Es estimular, ser capaz de anotar, no tomar a las personas de rival. El sexto sentido me pone a pensar, soy capaz de los logros que nos vengan, lo vamos a festejar. Damos votos a relax, somos chuestas para formar el estrés. Son los años con los cuales fui formado, la esquina me ha enseñado. En la noche por el frío cobijado, varios metros me separa tu destino no creado. Cada paso me ha costado, casi caigo derrotado, a veces también lo he dudado. Juego vivo y me anticipo, el respeto es un principio cuando escribo rapulito. Ey, mi corazón hecho libro con recuerdos sin sentido. Ha notado que ni canto con la pata, me preparo, me saqué lo que eso, disparo. Eso, mío, para que todo vaya bien, bendecida la banda por el más grande ser. La luna es testiga de cada amanecer, de sueños y esperanza que pocos van a entender. Esta es mi familia tirando represent, tripulantes espaciales demostrando el rapé. Chip Kobe ecuatoriano, jamás va a desaparecer por los caídos y los que siguen en pie. Sueños que quiero alcanzar, abrir mis alas y enseñarme a volar. Sé que pronto esto tendrá que llegar, tener la esperanza de que va a cambiar. Siento la calma de la música, como todo mi ser se libera. El tiempo siempre nos mira la verdad, los que fueron reales y los que no merecían estar. Son lunas pasajeras, giran órbitas que escalan de acuerdo a lo que tú quieras. Señor esclava en la barraca, no hay más rejas. Somos los acostumbrados, vamos siempre a las ojeras. Ey, panita, no monte la de azarado. La equidad es para todos, no se vive del pasado. De todas las broncas, la más densa en la que he estado es la que luchó conmigo y siento haber fracasado. Pero no hay peros, gracias, tengo un micrófono. Cada día sabiduría andina me habla una voz. Olor a huerto incierto, muertos con formol. Curro en manta y las quemo a todo ese mal de humor. Que ya no hay más, que no pierda ya la fe. Que la grande se está en todo fatalidad, signo cruel. Ambiento el cuarto y reparto RAP. Madre, sé que tú me cuidas desde donde sea que estés. Tuve yo un déjà vu, jamás había conversado yo con Dios y Satanás. Que si vienes y te vas, la vida que no espera, que hay pachamomen is now, now. Tuve yo un déjà vu, jamás había conversado yo con Dios y Satanás. Que si vienes y te vas, la vida que no espera, cae pa' chamo menis, now, now. Son las consecuencias, no hay mucha ciencia de una cultura impuesta con violencia. ¿Cuál es la que monta mestiza sus venas? Su odio, mi sangre corre por mis venas. La furia que ladran desata mis penas, mis malas opciones serán mis condenas. Yo solo quiero llevar pan a mi nena, sentirme libre en un mundo de condenas. No es lo que hables y no es lo que sea, aquí de nada sirve si hablas y no actúa en el vivir. Tengo razones para por aquí surgir, una casa pa' mi mamá y otra pata mi pa' mí. Se pasan fases, socio, nada es fácil. Yo no creo en la suerte, prefiero sobrevivir. Pensar en que todo depende ya de mí. Que hay fuerzas que bendicen el camino a mi seguir. Son pensamientos y son lunas pasajeras. Giran órbitas que escalan de acuerdo a lo que tú quieras. Señor esclava en la barraca, no hay más rejas. Somos los acostumbrados, vamos siempre a las ojeras. Son pensamientos y son lunas pasajeras. Giran órbitas que escalan de acuerdo a lo que tú quieras. Señor esclava en la barraca, no hay más rejas. Somos los acostumbrados, vamos siempre a las ojeras. Ya, tegere, tegere, now. Es el Ilse. Ya, ya, Jubilee MC. Perdón si es que he fallado, perdón si es que de lo malo me he embelesado. ¿Qué culpa tengo de que el diablo me haya tentado? Pero ser bueno cada día lo sigo. le sigo ofrendando y a mi familia, a mi modo representando. La mente nunca se me queda en blanco, los recuerdos me van inundando, papá y mamá trabajando. Yo con mis hermanos en la cocina experimentando. En la escuela solo fui bueno para el recreo, pero pasaba el año. A veces discusiones por estupideces, pero siempre nos cuidaban los de los que nos querían hacer daño. Nuestros padres los mejores, aunque el mundo se nos caiga encima, siempre nos sacaban una sonrisa. Y es extraño que hoy es extraño, cariño nunca ha faltado, pero hoy en día la felicidad es una perra que baila por el dinero. Y les juro que yo seré con el que más baile, para que mi viejo ya no se muera tira si la pieza ya solo se preocupe de la hora que da su telenovela por el cable. Hable lo que hable, nuestro amor es inquebrantable, aunque el pasar del tiempo no ha sido muy amable. Voy a ir libre sin hacer daño a nadie, engrandeciendo a mi abuelo y haciendo que ella crea en mi padre. Perdón madre, no me acuerdo cuántas veces mis errores ocultaste, mis heridas limpiaste, pero sí sé cuánto amor me brindaste. Por eso ya no puedo fallarte, por eso ya no puedo fallarte, ya no puedo fallarte. Ya, Julian, sí, 2000 siempre, CH Studios, la sucursal del cielo. Digo adiós a tus mentiras, a tus falso te amo. Digo adiós a las heridas que me causó tu engaño. Digo adiós a tus caricias, ya no te extraño. Digo adiós a los recuerdos que tanto he añorado. Te digo adiós que solo a Dios ahora me aferro. Me abandonaste como un pordiosero en el averno. Te digo adiós que este adiós es un adiós eterno. Si piensas regresar no estaré en el encuentro. Le digo adiós a toda tu hipocresía. Eres la peste que me causó una desgracia. Dentro de ti la avaricia crecía con puro interés que te consumía día a día. Eres la plaga que me hizo tan infeliz, maldita sea de amnesia. Quiero sufrir una sonrisa en mi rostro, no puedo fingir. Tristeza se acerca, se presta para destruir. Ya estoy harto, mando todo al carajo. Prefiero un trago amargo que estar a tu lado. Consumir par de gramos, quedar retostado. Amor barato no es lo que ando buscando. Te digo adiós, ya no sientas arrepentimiento. Te digo adiós a tu cruel comportamiento. Te digo adiós, no serás mi lamento. Ya lárgate, márchate, adiós a tus tormentos. Te digo adiós, ya no sientas arrepentimiento. Te digo adiós a tu cruel comportamiento. Te digo adiós, no serás mi lamento. Ya lárgate, márchate, adiós a tus tormentos. Te digo adiós, ya no insistas más, que nada de lo nuestro se puede solucionar. Vete por favor, no mires hacia atrás, solo te pido no vuelvas nunca más. Olvidaré tus besos, del olor de tu cabello, de momentos de aquellos que parecían eternos. Estúpida idea la de intentar querernos, ya sigue tu camino, es lo mejor para los dos. Cortamos lazos, esto será para siempre, no hace falta abrazos ni un beso en la frente. Desde hoy será todo muy diferente. Lo que pasó entre tú y yo terminó, entiende. Y no vengas a pedirme una explicación. Tú misma sabes que acabaste con este amor. Tus acciones son las razones que lo causó. Te acuso de todo esto que nos pasó. Yo le he dado todo, hasta confié en ti. Tú me fallaste, me hiciste muy infeliz. Todo fue muy rápido, mi historia llegó a su fin. Esta herida sana, pero queda la cicatriz. Te digo adiós, ya no sientas arrepentimiento. Te digo adiós a tu cruel comportamiento. Te digo adiós, no serás mi lamento. Ya lárgate, márchate, adiós a tus tormentos. Te digo adiós, ya no sientas arrepentimiento. Te digo adiós a tu cruel comportamiento. Te digo adiós, no serás mi lamento. Ya lárgate, márchate, adiós a tus tormentos. Para los gorrinos. cómo es la nota, gobierno fanfarrón. Cómo es esto de que el sueldo de toditos nos bajó. Entiendo claro que el mundo está en la ruina, pero no toquen el sueldo de militares ni de cerdos policías. Como decía mi madre, búscame que has de encontrarme. Mi pueblo está cabreado, no intentes amenazarme. Tráeme tanques, tanquetas y tus malditas sirenas. Tu maldito trucutru que le quemamos al verga. Suena, suena ya, que no me voy a callar. One, two, three, four, the bikes y de nadie, etcétera. O me hablas en mi lengua, no me vengas con huevas. Sukiskai, Kinsachus, Kupiska y Subdam. Tiembla que te tiembla, gobierno care verga. Te temblaba a ti la mano al disparar a la cabeza. Con toda seguridad, tu misma medicina. Voy a salir a las calles por los míos a pelear. Ya puedo sentir el gas, que el chapa nos viene ya. Camaradas comunistas, ahora quién nos va a parar. Con nuestra bandera roja y barricadas de piedra. Si me toca estar al frente, no me importa regresar. Sin piedad le dieron ellos a los niños inocentes. Sin piedad a reprimir, a putear, a darnos muerte. Bonda cara de runa, que chuchas que vos te crees. Si yo soy la autoridad y a las malas me obedece. Suena, suena ya, que no me voy a callar. Cuando drift for the bike, si de nadie se tera. O me hablas en mi lengua, no me vengas con huevas. Chukiska, Jinsa, Chusco, Pisca y Subta. Tiembla que te tiembla, gobierno care verga. Te temblaba a ti la mano al disparar a la cabeza. Con toda seguridad, tu misma medicina. Voy a salir a las calles por los míos a pelear. Las noticias nos avisan de que la gente está harta. No solo en nuestro país, en todo el globo terráqueo. Negociando con el virus por las valijas de plata. A diferencia de vos, yo tengo al pueblo en el caño. Si voy a salir, brode, no solo es para joder. Si te das cuenta, el virus ha matado a más pobres. Y los que estamos en casa ya no hayamos que comer. Sobre hombros el lamento de vencer o perecer. Cada piedra que lancé, sello de clase inyecté. Cada vez que yo corrí, no escapé, me retiré. Resiste por todo aquel, aplastado por burgués. Porque se muere de pie, no se vive del revés. Si la cana nos espera, por decirla usted la frena. Que me cierren por mil años, que yo acepto la condena. Si la tumba nos espera, por ser parte de la huelga. Que me maten malparidos, que me arranquen la cabeza. Viste que no pudiste, todo lo controlaste. La tele, la iglesia, la escuela, la familia. Los zánganos de octubre, qué pena no educaste. Los gritos del hambriento serán tu guillotina. Ministros y ministras, gusanos inhumanos. El vicepresidente con todo el gabinete. Se dan de bondadosos para ganarse el voto. Y el primer mandatario es camarero de este monstruo. Qué trágica comedia, servidumbre financiera. El pastor del rebaño contando las ovejas. Listas para la faena, soldados que vigilan. Ninguna oveja negra me pasa pa' mi cocina. Por eso para el profe rebajas el salario. Tú necesitas manos, no cerebros pensando. Por eso al que te apunta tanto lo necesita. Sin tolete y armadura, el man no aguanta mi poesía. Vende humo, pues rumbo, te va llegando el turno. Unidad de asesinos, quien te llena tus bolsillos. Cuestiona tu camello, quien mismo es enemigo. Y cuestiona tus disparos cuando te vayas al paro. Hacer es la mejor manera de saber decir. Topamos remitente, la vuelta está pendiente. En la zona que te quema próximamente. Ya crack del punk que te vi, Hatari pa' mi país, ja, Hatari pa' mi país, aún está la cuenta regresiva, sí, así que me van a hacer 1, 2, 3, 4, the fight, bueno, pues mi cuenta será, Shuki Sky, Kinsa, Chusco, Pisca y Subta, ja, ja, ja, hasta el término de terminar con el mal, sí, el mal irremediable. Sientes el sabor latino. Tú ya sabes que no con cualquiera compagino. Tu chama es una puta que conmigo se vino. Fino, sí, mijo suena fino. Los reales con los reales, dice Percho Guillopino. Que si me paran una pista yo la asesino. Fumando de la pipa de cristal, bebiendo vino. Haters, dicen que quieren querer conmigo. Mense, anda pendiente del enemigo. Encerrados pendejos sin contenido. Quieren hacer historia con cosas que no han vivido. Y hey, haters. Dicen que quieren guerrear conmigo y Messi anda pendiente del enemigo. En sí, grados pendejos y contenidos. Quieren hacer historia con cosas que no han vivido. Ando comedia activado, seguimos parados. Cuatro niños tarados, haters quedan acabados. Clavo todos los dardos tan solo con 15 años. Los voto para el caño, cuidado que hago daño. Que dicen ser de calle, pero me ven y se callan. Tranquilos peladitos, yo no sé por qué se rayan. Acabo con los fecas, vayan donde vaya. Solo en cuatro confío, los demás sé que me falla. El hijo del Nican rompiendo fronteras. Y ahora, perra, dime qué es lo que esperas. Soy como Goku con las siete esferas. Pero con cuaderno y lápiz soy la nueva era. Estoy tan preparado que hago lo que quiera. Ahora mami me apoya, antes se ponía como fiera. Yo lo juro, no pararé hasta que rompiera. Mi R.A.P. no es para cualquiera. Y óyeme, si te gusta apóyame. Si no, solo cállate, o si no te follaré. Óyeme, si te gusta apóyame. Si no, solo cállate, o si no te follaré. Mi vida es loca, línea de coca. Disfruta el pasto y cierra la boca. Desde la bota, gente templada. Lista para cualquier pato que se equivoca. Parto su torta, soy hecha corta. Mi mente terca, muerte pachota. Y muchos cabrones que a mí me tiran la mala, pero ninguno a mí me importa. Hey, yo sigo creyendo en el destino. En mi sueño lo craneo y en lo real y lo guatino. Siempre ando rodeado de puro tipo fino. A esos que se debe mi caché y mi estilo. Niño, gocen, que esto no va a parar. Tomen fuma aquí pa' balatán sin derrar. No es culpa mía que su bicha mi rap. Vacilí, soñé con que algún día me va a mamar. Y que gocen, que esto no va a parar. Tomen fuma aquí pa' balatán sin derrar. No es culpa mía que su bicha mi rap. Vacilí, soñé con que algún día me va a mamar. Dicen que quieren guerrear conmigo. Andan pendientes del enemigo. Grados pendejos sin contenido. Quieren hacer historia con cosas que no han vivido. Dicen que quieren guerrear conmigo. Andan pendientes del enemigo. Grados pendejos sin contenido. Quieren hacer historia con cosas que no han vivido. Permiso que se viene un fragmento de ese barrio. Enrolo y disparo, en esta mierda no hay paro. Estaba recargando para dar sonar mi arma. Mi esfero y mi cuaderno, municiones son mis rayas. Apunto y aniquilo al sonar de este vinilo. Tranquilo, nadie se pone si quieren humillarlo. Mi masa encefálica con lo bueno fue criado. Ayer uno murió en la mano de estos malcriados. Lo robado es legal para todo necesitado. Para matones, faltones, la delincuencia es una deuda más que mañana será cobrado. Somos la bulla que al vecino siempre ha molestado. Aquí te dejo esta mina rapeando con las manos. No hay par en el destrave, mejor quédese calmado. Cuidado que mis versos pueden cagar tu cerebro. Hip hop ecuatoriano, lo que planto mi parcero. La vida me dio chance de agarrarme desde cero. A mí no me proteste que parece el noticiero. Están equivocados estos pendejos que creyeron. Caminando por los míos siempre firmes. Escupiendo para que mi alma esté libre. La libertad lo tengo en mi destrave. Perdón, pero de aquí no hay que me saque. Caminando por los míos siempre firmes. Escupiendo para que mi alma esté libre. La libertad lo tengo en mi destrave. Perdón, pero de aquí no hay que me saque. Te vengo a lanzar hip hop, no es mi culpa. Por ir en contravía reflejamos rebeldía. No queremos apoyar a tu tonta ideología. Las normas absurdas están propuestas por los perros. Aquí yo me encuentro escuchando rimas desde el cerro. Mi corazón se encarga de escribir lo que yo quiero. Sea hijos de puta, se prendió este mechero. Y aquí nadie nos mueva hasta terminar el minero. Hasta el último día de mi aliento borrapero. Si aprieto mi gatillo es no dejar este delito. A mí no se me olvida porque aquí estoy bien vivo. Entiende, de cabeza estoy metido en este ruido. Bien firme por los míos, por los siglos de los siglos. Carita de la buena, orgulloso de mi raza. Siempre con la protesta salido desde Zumbawa. Mal crédito y rebelde, nadie corrigió al guagua. Ahora anda con capucha y marihuanos por la cuadra. Créeme que aquí hasta el más malandro cuida a su mamá. Ábrete del camino, no es para mente cerrada. Todo conciencia totalmente está encegada. Políticos y religiosos encamando pasan, cuidado que no tiro amenaza. Con un solo Dios acompañado por las noches y mañanas. Caminando por los ríos siempre firmes, escupiendo para que mi alma esté libre. La libertad lo tengo en mi destrave, perdón pero de aquí no hay quien me saque. Caminando por los ríos siempre firmes, escupiendo para que mi alma esté libre. La libertad lo tengo en mi destrave, perdón pero de aquí no hay quien me saque. Esto es Tao Records, arte de calle. Ahora me doy cuenta que las promesas no duran para siempre. Ey, es el Yadiel, las 7:20, escucha. Oh. Tengo en mente más que cierto, como perdido en un desierto. 5 de la mañana y aún despierto. Y un café, porque me come tu recuerdo. Y una carta que te escribo, se me acaba el tintero. Parezco un carcelero, cual Julio Jaramillo con su bolero. Solo sírvame una copa, señor cantinero. Recuerdo yo su cuerpo, el aroma de su cuello. Directo la agarraba su cabello. Y disfrutar con sus besos la diferencia que ya no la tengo. Solo sin ella, otro diciembre, otro enero. Y me pongo el disfraz de contento. Encima de todo, me dan la espalda. Me pongo a escribir mi historia con mis propias palabras. Y mi alma no se calma. Y mi alma no se calma. Ganas de quitarme la vida como una arma. Porque no me ama, porque no me ama. En mi cuaderno ya dibujé su mirada. Perfecto, ya no diré nada. Donde se fue la promesa de la confianza. Un proceso del dolor que pesa más en la balanza. Saber que ya nada lo vas a reconquistar. Recuperar lo que perdiste por pasar. Y ahora en adelante lo recuerdo reciclar. Sabiendo que nada lo vas a recuperar. Recostado en la cama solo me pongo a recordar. Enrolo un bate y me pongo a fumar. Total, ya se acabó, ya se marchó. Los días bonitos que pasamos los desecho. Los días son grises y mi camino estrecho. Nada de lo que me viene y aprovecho. Nada de lo que me viene y aprovecho. Pero qué pasó, todo terminó. Pero qué pasó, todo se acabó. Oh, oh, oh, oh. Pero qué pasó, todo terminó. Pero qué pasó, todo se acabó. Oh, oh, oh, oh. Cicatrizado el pecho. Tú el amor que condenó aquel verano que pasamos tú y yo. Ya nada de eso va a volver. Tengo que tener paciencia. Encontraré otra mujer y borraré tu nombre que llevo grabada en mi piel. Todo fue un vaivén. Yo siempre la recordaré. Yo nunca la olvidaré. Yo di todo de mí para que usted se sienta bien. Quise que usted sea mi mujer para siempre, pero eso no pudo suceder. No pensé que era yo el que iba a perder. El que iba a perder, pero qué pasó, todo terminó, pero qué pasó, todo se acabó. Oh, oh, oh, oh. Pero qué pasó, todo terminó, pero qué pasó, todo se acabó. Oh, oh, oh, oh. Hey, la City 420 representando el Yandiel desde acá. Hey, por un falso amor. Donde nada dura para siempre, promesas, donde todo se destruye. Ey, 593 en la casa. Fuerte, solo Dios decidirá, nada es cuestión de suerte. Perdido en mi punto, 2H en mi asunto, mi camino lo disputo. Las calles del barrio me la cruzo, a mi locura la doy uso. Pulso, neuronas me las consumo, mi cora está de luto y muto. A Dios le pido pa' que no cometa nada por impulso. Un amigo está recluso, otro ya se puso el buzo. 2 años ha pasado ya, va, fucking realidad, ¿qué más me da? Hip hop real, tal que me calma la ansiedad. Ya bien high, tal que nada va a cambiar. Vengo a representar al problemático clásico. Para el tránsito, holocausto, causado por un maníaco. En las buenas y en las malas no abandono el barco. La vida sé que nos golpea y nada cambia. Caminábamos por el barrio, sigo recordando los tipos que me han regañado. Bates y barros, caminábamos por el barrio, un poco paniqueado. Pero aquí estamos los vagos que decían en esa esquina fumando la María Barrio 20. Un brindis para los de arriba y para los de abajo, a su salud. Mira esa luz, no caiga porque algún rato ha de llegar. Si es que no te enteras, muere la empatía en plena frontera. Cuando todos sabemos quién es el que lleva, seguimos auspiciando los ricos de hoy. Cuando tengo una voz y se apaga con off, se identifican pocos porque nada cambió. Si te quedaste en casa, plata nunca faltó. Acá sigo empeñado por servirle al hip hop, la suerte no coronó. Me dicen referente, de nada serviría si nada es diferente. Usando mi talento como ofrenda viviente, robándome la noche mezclado entre la gente. Realidades ardientes, con agua infinita, viendo lo que fumamos no critiques ahorita. Estilo veteranos, acá nadie limita, siempre gentil o sano es el que más necesita. Ninguna moda absurda, mal su derecha, extraña su zurda. Soy consecuencia, no trinca burda, vine para enseñar como apóstol en las llanuras, sin que pagues en cuotas esta realidad que es cruda. Importa dónde soy, más a lo que vengo, cobro solo cuando entretengo, haciendo de mi casa una mafia que no vendo. Líbranos de desgracia por los dioses que no tengo. No comprenderás si es que no te enteras, muere la empatía en plena frontera. Cuando todos sabemos quién es el que lleva, seguimos auspiciando los ricos de hoy. No comprenderás si es que no te enteras, muere la empatía en plena frontera. Cuando todos sabemos quién es el que lleva, seguimos auspiciando los ricos de hoy. Yo, Subway, motherfucker. Yeah, Mr. Furman, I get Ubo. Yeah, from all of this. Take a lecture. Long melodies. Rimba latina, poesía divina. Aunque hubo un problema en la sociedad, la que una mucha nota en la avenida. Desperto, verso, danger, luz, averigua luz. Como la luz del callejón, escucha con ya la practice. Cicatrices, melodía, brisa, difícil. Especie, coincidencia, la crime, my friend. Muchos caducaron en su tiempo, amores falsos. Se fueron ya como el viento, la semilla dentro del fragmento. Esto es mi life, tranquilo, fluye el estilo. Rima que yo amo y quiero. Tenga la practice de la notoriedad, decirlo, no me. Now from melodies, veneno please.

si lo haces por lo ilegal, tranquilo que sé que es normal. La vida se torna distinta, pero hay que saber y poder cambiar la pista. Sigue en la autopista, que esto ya se va deprisa. Sonido ligero, saliendo del contexto de lo que se llama guero. Guero, guero es tan largo. Pizca floreció mi don. Después de todo, de algún modo esto me funcionó. Rabalto volumen, eso fue lo que ocasionó. Llevo los cascos pa' cualquier atasco. Music de abasto, mientras mi homie muele el pasto. Esto es un asco, los días y lo que se debe hacer. La pelea entre Dios y a la izquierda Lucifer, man. A veces pienso que la cordura se pierde entre líricas vagas compartiendo con mi gente. Mientras peleo dentro de mi mente con un ente que varias veces me dice no pienses en detenerte. El sueño en pie y sin nadie, mi fuerza hará que gane. Y la gente hace que cada día más me afane. Esto es lucha y sangre, son los juegos del hambre. Buscándome un lugar maldito sobre todo este enjambre. Hey, se llena mi cerebro todo lo que estoy sintiendo. Expresando mis sentimientos, exponiendo lo que estoy viviendo. Fumando, cantando y riendo. Pasando ya a un segundo plano. Partiendo el mic en el sonido llano. Represent a la cruz del barrio, esta rima deja delirando al que la escucha, se queda cabeceando. El estereotipo sigue acoplado, paredes rayadas, mentes quebradas, tardes de improvisación. avisadas, nenas en la cama tiradas. No es la vida que se esperaba, ni tampoco la soñada. Muchas desveladas, y el movimiento sigue surgiendo en las tardes heladas. Muchas puñaladas de gente desterrada, amigos, familiares y nada. Desahogarme de esta encrucijada, necesitan estar con la boca callada. Llegamos desde abajo, caímos en picada, pero siempre la letra zafada. Sin estocadas necesitamos llegar a la meta soñada. Sabemos que no es fácil, pero llegaré. Puesto en la music fe, cantando alto para que todos lo escuchen. Chamacos luchen, pero no abusen de la confianza, ey, que en ustedes puse. En ustedes puse, man. Y yo soy Chris. El bate suena en el beat, pa' que en sí se def en escena. Checa, checa. Hijos de la mala pinta, hijos de la mala. Cómo lo dice la pinta? El Ecuador ha sufrido muchísimo. No es casualidad que las decisiones que se hayan tomado se hayan concebido como que no están destinadas precisamente a favorecer a los más pobres. No es casualidad. Contando la realidad, testigos de la verdad. Tanta sangre derramada y no es casualidad. El pueblo se ha levantado y ni un paso atrás. Policías y militares con armas para matar. Nos quieren mandar a callar por no pensar igual. Solo la resistencia buscando libertad. Como dijo los obreros buscando dignidad. Somos la revolución, siempre viendo la pobreza. Objetivo concreto, afrontar la insurgencia en el país. Nos quieren terminar, gobierno criminal. Nos quieren terminar, gobierno criminal. Nos quieren terminar, gobierno criminal. Nos quieren terminar, gobierno criminal. En el estado del terror, el pueblo conmocionado por un ladino traidor que prende la dignidad, utiliza la represión. Como se muertos más de 1000 heridos, 1200 detenidos, perseguidos políticos por intereses mezquinos. Quieren apagar el fuego con gasolina. No es casualidad. Atentados por la CIA, quienes servían y protegían, fueron los que quemaron la Contraloría. Falsos positivos como en la Guerra Fría. Yo, del frente de esta noquea, tiene su cayó Marco Otto. Era asesino montado de moto que a poco dejaron sin ojos. Ocultaron su rostro, respaldado con bala y plomo. No es casualidad. Allanamiento de Venezuela, 5:21 de la mañana. Rompiendo las puertas de las moradas de quienes hicieron campaña. Como quieran desesperados buscando carroña en manada. En camioneta brindada con las manos desposadas a la espalda. Los perros ladraban, no intentan hacer nada. Objetivo concreto, afrontar la insurgencia en el país. Asesino de aceite, perro de gobierno, pagado por el imperio, llegan a detenerlo con M16. Amputando la cara, que no te paga la voz, ya creo que no se cree. Libros, tapetes, banderas de camiseta, son en su frente de evidencias. De asalariados, del monopolio de la violencia, generando el derecho a la resistencia. Luchadoras y luchadores sociales. De delincuentes neoliberales. Justicia selectiva es el pan de todos los días. Justicia selectiva es el pan de todos los días. Justicia selectiva es el pan de todos los días. En la historia del Ecuador, segundo caso de rebelión. En la historia del Ecuador, segundo caso de rebelión. En la historia del Ecuador, segundo caso de rebelión. Objetivo concreto, afrontar la insurgencia en el país. Nos quieren terminar, gobierno criminal. Nos quieren terminar, gobierno criminal. Nos quieren terminar, gobierno criminal. Nos quieren terminar, gobierno criminal. Con el loco, haciendo bulla zurda. Rasgos de Hip Hop la produce nega. Estamos en la huelga. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, todos y todas las hip hopas del mundo entero y de otras galaxias. Esto es Boombox desde la 940 amplitud modulada. Llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, de la Calaveras Ñata y Sudamérica Films. Estamos otro jueves más al aire, jueves 22 de octubre. Nos acercamos cada vez más al fin de año, resistiendo. Rapsistiendo, esa es como debe ser. estábamos con una hora exacta de estrenos que nos han mandado, que hemos recopilado todas nuestras páginas. Gracias a todos y todas las que nos han mandado su música. Tremendas visualizaciones, muchos videos, full gente de la cultura del hip hop ecuatoriano trabajando sin miedos, de Guayaquil, Cuenca, Ambato, estaba la gente de Tumbaco, de Tulcán, de Ibarra. Un saludo para todos y toda la gente de Otavalo, de Riobamba, de Esmeraldas, a todos los compas del Yoyo, un fuerte abrazo, espero que todos y todas estén bien de salud. Voy a irme ahora con alguna música en otro idioma, y de ahí vengo a hablar de un evento que va a haber también. Álzale volumen, por favor. Damn, dude. Gotta keep the thing. Oh! What's up, nigga? I know y'all love this shit. Yeah. You couldn't hold my crown, but you can hold my balls. May they hold you down. I hope they slow you down. I control you now. Move of that police car will mow you down. You ain't paying attention, I ain't paying attention. While they moving in silence at their discretion. Got your blinders on, homie, get them slapped off, walk it off. When your body's on the street, watch them talk it off, block it off. You're the cancer, yeah, we chop it off. We trying to fill a cup, top it off, pop it off. Window breaks from a Molotov fireball. We take a hit, baby, cough it off, knock it off. Yeah. West Side bitch, unadulterated underground gangster shit. All the Hoovers, the SAs, the Bloods and Crips. Straight up and down like the hands on the 12 and the 6. They gon' be tested our words, the revenge of the nerds. They got you all to believe in yoga, coffee beans, iPhones and Red Bull wings. Know a bitch from a queen, find your Adam and Eve in the system of things. Dog whistle my fan base and let off some steam. I'ma better my circumstance, so follow my lead. Thank you for rocking all our merchandise and buying our weed. Don't be the one that we leave, taking one for the team. I'm a dirty disease, so I'm immune to the virus. I'm down for catching a thing. You had a right to be silent, but if you choose to be silent, it's gonna be horrible violence. Now pledge to allegiance and stand united. Make America great again. Suck my dick, I don't need your approval. Women swear by this. Never had your fingertips on a three-puff switch. Never had a bitch, nigga, call me son of a bitch. Algorithm is thick, they be calling me Darren. Try and put out more records than Master P and No Limit. Wanna handle your business? Better fuck with Exhibit. But if you fuck with Exhibit, I'll send your ass to the dentist. If you touch me real, it's gon' get so real. Like Tyson, ear bison, Holyfield. Put me in quarantine, still can't hold me still. I'm essential to business, life breaks on the wheel. We just shootin' for change while others shootin' to kill. Ain't no justice in motherfuckers, they just making deals. They want us all separated like Bill and Camille. When the illusion is sloppy, the trick is revealed, for real. Yeah, soy el tercero de Chelo Delgado. No tengo horario, jefe y delegado. En mi legado y varios doblegados. Vive drogado y símbolos robados. Digo la posta en la mesa. No soy de las personas que rezan. Ahora viene tu empresa, quiere darnos sorpresa. Sé que no se expresan cuando ven la pobreza. Mi alrededor estresa y ahí se ve mi destreza. Podrirme los estados y olvidarme más people. Pero soy hijo de esto y con complejo de Edipo. Vivo un tanto lejos en un reflejo de Egipto. Tengo tanta nafta que mi hermano trae un cipo. Info en jeroglifo que la sueltan en grifo. Termino de rapear y saben que soy el tipo. Todos es un mundo y yo cazando en equipo. Quemando vegetales que tenemos en Ziplocs. Nunca entendieron que la mierda que traemos estaba fresca. Esto por amor, negros nunca fuimos feca. Tiro para el aire una seca. Todo por mis negas, hey yo, checa. Mierda perfecta, facto dos o wannabes. Que están hiteando, sí, fuck the police. Solo mi team, apuesta a morir, ey. Eso es familia desde siempre, baby, ey. Mientras pienso en plata, yo pienso en vivir, ey. Fumando cream, caramel, skills. Con los skindies, para shit, solo she's. Oh, she's, sus los best, cinco veces corte. En tu cara no fake, voy de cinco en el poste.

maneja, pa' que le llegue como hablo yo. Y si le llegas, tú sabes todo. Si eres un flipao, eres un torontontón. Y si da pila de tallo, es que follas un montón. Ay, ay, dale pa' allá, maneja. Yo soy el quinquillero neto, ya tú sabes lista. La gente fuerte, en mí, a los botoncitos. Ultra Mega Music, el parla, que es lo que tú diste. Dame la luz, monarca, Jason el mono. El sicario Yuvel el mora. Chris Capper, la suprema de los finchomaniacos. Este 31 de octubre, legendarios a continuación, dice, ese es Street Life, es el rap en vivo uniendo raíces 593. At Dance School, Yannick, Clandestinos, Lalo MB, Block Royal 593, UMC, Clan Viuda Negra, MC Sharat y Clan Sur. Esto es rap en vivo este 31 de octubre, no se lo pierdan, desde Guayaquil todo. Para más datos, vayan a la página de Uniendo Raíces y ahí encontrarán todos los detalles que va a haber. A continuación les voy a poner música de los Brothers para que se vayan acoplando. Cuando dije hip hop, la gente me gritó taita, excelente, no me lo cuentes. Yo ya estaba ahí, decente, valiente, caliente, así es la nota, remember me, rap bravo con el bota, se nota, que no es lo mismo, de los viudas negras soportando hasta los sismos, somos los mismos, sin modismo, para ustedes dos, es que hay con ellos el cine, el cuco, ya, más viejo en casa, por eso yo esa nota, yo me escondo de la NASA, ay, no pierda tiempo, compitiendo con lo nuestro, que aquí estamos los que somos y somos más que los que están, así que más respeto, siga derecho, que viuda negra estaba quieto, tú querías escucharnos, así que va pa' eso, yo represento, vos tuviste tu momento, y si no hiciste nada, es mejor darse por muerto, lerdos, rap bravo vengo trayendo, sientan el bombo y caja que perduran con el tiempo, lo siento, hoy somos el movimiento, no me importa ser real, no venga con ese cuento, porque ya salieron ganas, cambia ese argumento, viuda negra, más de 100 viuda negra represento. Yeah. Volvieron los del represento, escucha atento, rapeando todo bien, seguimos en esto, metiendo duro, me siento seguro, escuche bien usted que llevo rato en esto, el negrito que no habla mucho, pero es caretuco, siempre bien seguro, rapeando de mente, solo escuche gente, aquí no hay embuste, usted vaya y pregunte, rapero natural, rapper sin embuste, yeah, viuda negra en la casa, que nació en la esquina, viuda negra, como los popper y la comida china. Con el flow que nació en la esquina. Viuda negra. Los enemigos de tu tarima. Viuda negra. En la guerra somos las minas. Viuda negra. Somos la inspiración de tus mejores rimas. No te equivocaste, llegaron los de rap bravo. Causante de tus miedos, tu llanto y tus cagados. Guayaco, nosotros seguimos siendo los puros. Clan viuda negra, originales de rap puro. Metiendo cachetadas, cocorrón y golpes duros. Ha metido lambones y también pa' los conjuros. Sigo matando el estilo que le gusta siempre a toda mi gente. No tengo que andar diciendo que canto trapo, que soy diferente. Salsa merengue, cumbia balada, hago el ritmo que me da la gana. Si tú no me quieres oír, te aseguro que sí me escucharán mis panas. Rápido, lento, esto me caracteriza. Violenta risa, puedo romper tu culo sin prisa. Hip hop, estilo, percusión, scratch. Las nenas preguntando, Black Melody, ¿dónde estás? Fácil, haciendo buen hip hop para la raza. Desde el barrio, viuda negra, hey yo man, ¿qué pasa? Pasa, que seguimos super activados. No somos los pioneros, somos los más templados. Somos los que mantenemos esta nota desde el sur de Guayaquil, viuda negra y jota. Formado a chimachete, lo que te traigo es letal. Para ustedes arterial, más allá de lo imperial. ¿O quieres que te muestre de dónde son los campeones? Para que tú sepas que siempre soy del sur de Guayaquil. Directamente o indirectamente yo entro, porque tú ya sabes que debiste jugo aquí. No necesitamos fronteras, yo soy el límite territorial de esta era. Tú ya sabes, soy mental de Guasmo Norte, lo real, Ecuador, línea equinoccial. Con H mano cortando talón de Aquiles, entra J. No inventen esta nota, porque yo entro lento al cuento. Tú ya sabes quiénes son los más violentos de esto. La cura de las quemaduras de tercer grado, tú ya sabes quiénes son. Afloja el micrófono, no seas estúpido. Tu comportamiento es ridículo. Por más que lo niegues, sigue siendo mi discípulo. Rolex Striker representa al guero con testículos. Sigue este género, lo nuestro es algo típico. Clan viuda negra, los dueños del título. Y aquí lo representa. Seguimos dando cátedra como los 90. Un viuda negra entra y la pista se calienta. Parlante revienta, rapamos con el J. En la calle se comienza. Comienza. Yeah, remember. La viuda negra, mi hermano. Represento Guayaquil, el Ecuador. Rap bravo con el J, volumen 1. DJ Marco. Viuda negra, clan. 1995. Llegó el flow que nació en la esquina. Viuda negra. Los favoritos de tu vecina. Viuda negra. Los pipas de adrenalina. Viuda negra. Como los comer y la comida china. Con el flow que nació en la esquina. Viuda negra. Los enemigos de tu tarima. Viuda negra. En la guerra somos las minas. Viuda negra. Somos la inspiración de tus mejores rimas. con tu estilo, bro. La mamá de los pollitos. No busques que te hable con estilo detestable. ¿Quieres matarme? Pues de la risa, compadre. Soy el culpable que de tu boca salgan rimas, pero las tuyas flacas se nota que falta esquina. Mirados en sí te causan espantos, encantos, tantos bandos. Somos sicarios. Señor juez, me declaro culpable, culpable, culpable. Soy un culpable de sudar en sus parlantes, de rotar farsantes que se creen cantantes. Solo son principiantes. No piensen que me he agotado. Este valle shut up. ¿Acaso ese apartado? No, no me he apartado. Solo pongo puntos en claros. Y real hip hop es lo que estamos sonando. Somos culpables de meter rap en tus oídos. Somos culpables de hablar con nuestros ritmos. Somos culpables de un rap inspiración. Somos culpables de decir que salves al señor. Somos culpables. Somos culpables. Somos culpables. Somos culpables. Somos culpables. Somos culpables, somos culpables, somos culpables, somos culpables, somos culpables, somos culpables, somos culpables, somos culpables, somos culpables, somos culpables, somos culpables. Señor juez, métanos preso si quiere, pero nunca pararemos de hacer esto. Real Kika, música que te inyectas a tu vena como insulina. Esto es peor y mejor que la patada china que te acelera tus sentidos auditivos y cardíacos. Nosotros somos culpables de hacerte escuchar buen rap y aceptamos nuestra culpabilidad. Es para toda la ciudad y es por eso te lo recuerdo. Jesucristo pagó el precio, no seas necio. Hoy en día somos artistas, buenos raperos que sonamos muy elegantes en los parlantes de la radio y en todos los barrios, en todos los vecindarios, en los canales de televisión. Y es por eso que el pueblo así lo quiso, así nos escogió, orgulloso de ser esmeraldeño y representar a mi color y a todo el Ecuador, a todos los latinos que representan de igual a igual como plagan en todo el mundo. Somos culpables, somos culpables, somos culpables, somos culpables, somos culpables, somos culpables, somos culpables, somos culpables, somos culpables, somos culpables, somos culpables, somos culpables, somos culpables, somos culpables, somos culpables, somos culpables. Yeah, ajá. Yeah, sí, sí, sí, simplemente en la escena. Yeah, dos potencias. Aquí simplemente hablando. Real hip hop, somos contemporáneos. Rollo Brad, MC Sharab, Norte y Sur presente. La RK, ya sabes, Clan Sur, nuevamente, ¿qué más da? Real hip hop, Sharab, Gocho Black, Rato Cartel, Clan Sur. Mientras más hablan, siguen promocionando. Ya. Supersónico Record. Yeah. 2010. Yeah. La RK. Yeah. Viviendo. Seguimos en la acera, loco. Lo escuchaste, es loquito. Simplemente. Calzada Azul. Yeah. Mapa Singer Rap. Northside Connection. Surside. Yeah. Yeah, mami. Toda esta situación que le pasó a tu corazón, lo que había entre tú y yo, el viento se lo llevó. Toda esta situación que le pasó a tu corazón, lo que había que entre tú y yo, el viento se lo llevó. Una historia cualquiera como esa que afloran en las borracheras. Cuando el alcohol en el sistema te pone sensible y empieza la lloradera. Es el momento en que recuerdo lo que tenía con ella, una dama que valía la pena. Siempre me acuerdo cómo la conocí, te voy a decir la plena. Típico fin de semana de salida con los bro, a la hueca y en las peñas. Al entrar hubo contacto visual con vernos apenas. Me encantó desde la primera vista, para ser realista. No quise que de mis aventuras sea una más en la lista, una muñeca muñeca de pies a cabeza. Así se veía, solo el destino sabía que ella para siempre su nombre en Manhattan lo marcaría. Me acerqué casi a aquella, fue ser inevitable que invitarle a un set de baile sonrequivo. Intercambiamos nombres, luego el fin, el romance flotaba que en el aire. El tiempo se perdió al estar a su lado, que era como que el escenario se hubiera congelado. Fui todo un caballero hasta el rato de su partida, como sacar de mi mente yo anhelaba consentirla. Al día siguiente tuvimos un encuentro, que eso fue inolvidable como historia de un cuento. Reímos, nos miramos y nos dimos ese primer beso, le dije lo que sentía y concretamos con el sexo. Toda esta situación que le pasó a tu corazón, lo que había entre tú y yo, el viento se lo llevó. Toda esta situación que le pasó a tu corazón, lo que había entre tú y yo, el viento se lo llevó. Caricias prohibidas, el perfume de su cuerpo que impregnado en el mío, ese cuarto de hotel del sexo más sabroso fue testigo, y del frío yo su abrigo, una ilusión fuiste para mí y para ti. Yo con una experiencia conocerla más a fondo yo quería, y ella que aprender de esta vivencia hasta que diga si quien te la contacté. Yo quería verla, quería tenerla, su presencia mantenerla y esta historia de amor eterna. Su rostro ya no era el mismo como el brillo de sus ojos, dos hijos, compromiso de 6 años y que amaba a su esposo. Otra mujer de hogar que quiso probar con otro hombre lo que en su casa su marido no le pudo dar. Pues fui solo eso, fue un experimento, fue un amante de una noche al 100%. Juguete de una dama que a su vida le echó un poco de condimento, aunque duela todavía que en mi soledad me acuerdo de aquella que no salgo del asombro. Como me excité en un momento, volvió a ser escombro, ¿qué más queda? Mirar hacia adelante y dejar volar el polvo, que lo admito que mi sueño. Todavía te invoco y aunque él sea tu dueño, te acordarás de mí, eso es lo que supongo. Toda esta situación que le pasó a tu corazón, lo que había entre tú y yo, el viento se lo llevó. Toda esta situación que le pasó a tu corazón, lo que había entre tú y yo, el viento se lo llevó. Se cocina esto. Orquesta Record, el hombre atrás del telón. La cosa nuestra, la mafia musical. Escucha. Está sonando solo mi muki nada más por la bumbo. Solo mi muki nada más. Solo mi muca y nada más, nada más. Solo mi muca y nada más. Solo mi muca y nada más, nada más, nada más. Por la boom. Nada más, nada más. Solo mi muca y nada más. De este lado del micro, baby. Darme los controles. Original funk en el beat. Cultura en la lente. Yeah. Funky flavors. In the house. Smoking like pop. 4:20 o'clock. Hora de relajarse que empecé la diversión. Sana adicción. Cambio la rutina. Todo es más fresco con mi plata jamaiquina. Escuchando muca. enrolando rima. Mi gorla se disfruta con la vibra positiva. Dame paso a mí, que el R la domina. Del Valle de los Chillos, Madre y la Carolina. Me paseo por el barrio, cerdo, dono, barrio, cola. Llevado por la muca mientras mi panal la enrola. Solo cabe sé que mi persona la controla. Hoy domino el ritmo, el playback, la hora, ahora. Topo con este homie pana de mi Pepsi Club. Todo amerita para hacernos unas de club. Después de ritmo, uno zapi respectivo loop. Quemaba como Bob, rapeaba como Snoop. Wow, wow, wow, yipio, yipio. Criadas son criollos que está lejos de tu ley. Si cacha la conecta, mi ñaño, ya ponle play. Mi rap está creciendo, what's a gang, ey. Wow, wow, wow, yipio, yipio. Criadas son criollos que está lejos de tu ley. Si cacha la conecta, mi ñaño, ya ponle play. Mi rap está creciendo, what's a gang. Súbele más al volumen de tu estéreo. Trajelame el coche, el personal con buen criterio. Nada especial, sí, sin ningún misterio. Me concentro cual monje cuando está en el monasterio. Vacila la antigua en True Paper y un espero. Verme compañía en tanto fecas embusteros. Me manejo solo, sin titiritero. Me muevo libremente y me la saco cuando quiero. Pero tardan mucho, pero no paro bola. Traje esa fórmula que a gente descontrola. Solo una rola, mi fe y par de bolas. Sáquese de ahí, que ya no estoy pa' broma. Mi ritmo está llevado que hasta vagan las neuronas. Con un flow pesado tras batallas de carola. Soy el rapper broda, con el tiempo mejora. Traje una bomba para detonarle ahora, ahora. Guambra, yipio, guambra, yipio. No importa dónde vaya, me acompaña mi Green Jay. Si no te gusta mi arte, ¿qué le voy a hacer? No rapeo para ti, yo rapeo por placer. Guambra, yipio, guambra, yipio. No importa dónde vaya, me acompaña mi Green Jay. Si no te gusta mi arte, ¿qué le voy a hacer? No rapeo para ti, yo rapeo por placer. Estrabando el micro, baby. Eres funk en la maldita casa, Hams. ¿Care loco, qué hace? Ahí ve, haciendo un poco de rap. ¿Qué ando? Rapeándolo. Filmando. Filmando, pero para rap. Haciendo, viendo a ver qué hay por ahí con la gente, ya sabes. Ya, tengo un vaso licuador al nevito. No, ahorita no tengo nada. Ya está, joven. En pila, ya abajo por aquí. Ya, pues. Mira, sí. Yeah. Este siniestro MC desde Synatic Records. Ensillado Cypher. Como dicen las voces de la calle, ja. Más real que esto no puede haber, maniga. Vengo representando a la escuela callejera. Diamante en bruto, wey, maniga, esquiles en la escena. Me tildan en mi barrio como este borracho loco. Ese que vende cocaína y a todos les daña el coco. Fumando marihuana 24 horas al día. Con los tipos peligrosos a diario yo aprendía. A tener algarabía por los pasos, apatía. A los crímenes más locos mientras mi madre sufría. Y ahora estos niños quieren venir a montarla con sus fotos de raperos y chamas en minifalda. Los míos son callejones, dinero y la escritura. Whitman y Riquenza también tenemos literatura. Vocabulario y finura, tejemos la estructura. Las membranas buenas de las mejores figuras. Para su información yo ruedo solo y desarmado. Con un par de puños que me protegen en todos lados. La iglesia me acusó de yo ser un desalmado. Ingresé al esoterismo y ahora soy un desgraciado. Que maneja la energía, tu mente y la perspectiva. Alterando la realidad de tu propia mentira, maniga. Encillado Cypher 2017 aquí representando rap Ecuador en la casa. Siniestro MC. Aunque nena, sé que eres peligrosa. Quiero viajar en tu cuerpo, linda diosa, bella hermosa, bella hermosa. La maldita rosa del jardín, mi nena, sabe que escupo crema cuando hablo de ella. Aquella mujer tan bella que a los cielos me eleva, me invita a soñar y a bajar un par de estrellas, aunque termine estrellado en su cuerpo desvelado por saciarme ese trago. Enamorada de un vago que se la juega en cárcel en bajo, de mis gritos nunca se apartó. Nunca se apartó, porque prefirió vivir así, de nuestro amor, oh, oh, de nuestro amor, oh, oh, oh. Quiero perderme en tu mirada sigilosa, aunque nena sé que eres peligrosa. Quiero viajar en tu cuerpo, linda diosa, bella hermosa, bella hermosa. Quiero perderme en tu mirada sigilosa, aunque nena sé que eres peligrosa. Quiero viajar en tu cuerpo, linda diosa, bella hermosa, bella hermosa. Quiero estar siempre al lado de una gal que no le importe caminar al lado de un pelado que tiene la pinta de raro y que su mano siempre carga su guarro y un cigarro, y un cigarro. Siempre ando con malandros, si se trata de pitos tengo hartos, pero no me aparto, pero no me aparto, pero no me aparto, no, no, no. Siempre ando con malandros, si se trata de pitos tengo hartos, pero no me aparto, pero no me aparto, pero no me aparto, no, no, no. Quiero perderme en tu mirada sigilosa, aunque nena sé que eres peligrosa. Quiero viajar en tu cuerpo, linda diosa, bella hermosa, bella hermosa. Quiero perderme en tu mirada sigilosa, aunque nena sé que eres peligrosa. Quiero viajar en tu cuerpo, linda diosa, bella hermosa, bella hermosa. Yo también tengo mi guerrera, que no le teme a nadie en la acera. Se pitea por mí con quien sea y se llama mi hermana, la Miriam, ya de veras, ya de veras, ya de veras. Old School Records, se le mafia, sea en el B, DJ Pau 94, fuera Puebla. Vive, simplemente vive, pero asegúrate de que seas tú quien decide cómo reaccionar frente a cada situación, cómo responder a la mentira, a la traición. Ya nos dimos cuenta de lo amargo, constitución capitalista que pase de largo. Tienen el poder, el control de la humanidad sin importar consecuencias ni el que dirán. Por eso investiga, informa a los demás. Hay gente en la pobla que no tiene cómo despailar. Son generaciones que lograron silenciar de adultos intimidados, violencia, muerte brutal, pero hasta aquí no más llegaron, políticos no te compramos, la gente de la calle, de los campos, no somos esclavos, ni nosotros, ni la tierra, ni el agua que apreciamos, ni el agua que apreciamos. Con determinación, prendo el micrófono, lo pongo en on en estos días, buscando una solución, una salida que me mantuviera firme en esta vida. Protesta en la avenida, inquieta la gente, se manifiesta cuando nadie hace nada, mientras Chile prende en llama y esto va a estallar. Ahora quieren coronar con su virus y la dejen pa' la caga. Los medios desinforman generando histeria colectiva y así controlar. Llámalo como tú quieras, pero le tiro pelar al nuevo orden mundial. La salud es una mierda, los viejos mueren igual. Dime cuánto callará, dime cuánto cegará este puto sistema que oculta la verdad. El pueblo está luchando por salud y libertad. Este coro engordar, ya se va a retornar, bro. Una tal la lucha contra aquel que nos reprime. Nos roban cada día, ya solo le llaman crimen. Que arda los seres corruptos y lo que deciden. Son giles con ambición que arruinaron a Chile. La unión es la esperanza, hoy se armó la masa. El cambio es para todos, vamos, salga de su casa. Somos la multitud que ha perdido la confianza. No son tiempos mejores, el clima de pura raza. Avanzan sin temor, infórmate de lo que pasa. La gente se cansó de recibir su amenaza. Ahora por lo caído sigo dando la pelea. Represento a mi aldea, a mi pueblo y a mi raza. Ecuador sur está en el área, no lo puede evitar, tú te mareas. Del rincón de coronel al lado de la marea. Que serena no te bañará, pero sereno con un perro. no te esperará. No tropieces por la Jorge, no te equivoques de barrio. No quise Mario y ahora camina en el sentido contrario. Agonía sonando sin radio, solo en el me parió. Y en esta escuela mira somos varios. Serio, me tomo mi tributo a construir un imperio. La calle me crió, soy hijo de un mundo serio. En este gremio no caen pajarones que le crean a los medios. No hay miedo si no has caminado, te sientes como un ciego. Respirando mierda tóxica, cubriendo fuego. A los empresarios nuestra vida es un juego. Elimina tu ego, tu ego. Delicia, este humo acaricia, un plomo, una sonrisa y los sentidos se agudizan. Qué rica, de olor espectacular, eleva mi creatividad de manera natural. Mi rap, sí, contra represoras leyes, con pipa y espinaca, fuerte como Popeye. La semilla es alimento omega 3 y se contiene proteína vegetal. Yo no sé por qué le temen los nenes, echan humo como trenes. Blueberry, super silver, la vida y sus placeres, preserves. Todo lo que tú quieres, potencia, buen sabor y curativos poderes. Pilas que llegó el doctor, reconoces el dolor. Pilas que llegó el doctor, solo tengo loco. Joder. Mira que llegó el doctor. Reconoces el dolor. Pilas que llegó el doctor. Pilas que llegó el doctor. Moviéndome en el business, pila siempre en la juega. Tu mierda es prensada, sabe feo y no pega. Mi hierba es bien cuidada y la energía renueva. No hay comparación, es mucha la diferencia. Presencia, cultivadores de excelencia. Esto no es para necios, es para gente honesta que aprecia el cannabis por sus bondades. Somos la Quito Mafia, la gente que sí sabe. Hace el push, quiso plaquenas. Pilas que llegó el doctor. Pilas que llegó el doctor. Pilas que llegó el doctor. Pilas que llegó el doctor. Pilas que llegó el doctor. Pilas que llegó el doctor. Pilas que llegó el doctor. Reflejos, espejos, cortejos, los viejos, citas de ayer. A veces hay veces que digo diccionarios, términos de ceras y en los barrios. Tarareo sin parar, sonrío mucho y no me agrada esperar. Creo que encontré alguna mitad que en sí otra persona. Depende si me adapto fácilmente y gusto de algunas bromas. Pandos décadas de cada dos personas, pies y manos. Cerebros agotados de explosión continua, piedra y palo la rutina. Libero adrenalina en la cabina, se siente bien. Como si existiera esa extraña sensación de la que tanto dice. Un juego de rompecabezas es la vida. A veces con más puños te rompen más cabezas. Y a veces más cabezas juegas con lenguas y palabras necias. Solo lo justo. Necesito de un buen beat para moverlo así. Y saber que sin duda si es que hay alguna cosa que valga bien la pena, sigo siendo sinfonía y prosa. Cuántas lluvias han pasado y esperando todo el día. Mirar por la ventana cayendo gotas de agua fría. Memorias tibias, frágiles, vulnerables, fáciles, inalcanzables. Varían según el tipo de clase inexplicable. Puntos de partida y aflicciones, letras manchones, sonidos y canciones. Todo pasa, todo menos, esto todo pasa, pasa y se transforma y cambia. ¿Cómo cambia todo? No, siempre de algún modo. Quiero no cuestionarme cuando sé que sí lo es. Quiero que algunas cosas funcionen al revés y después respirar, despertar. Quiero no cuestionarme cuando sé que sí lo es. Quiero que algunas cosas funcionen al revés y después respirar, despertar. Y ese rap, mucho rap y más rap, boom, pow, boom y clap, ya. Ajá, estamos a 5 minutos de irnos. Muchas gracias a todos y todas los hip hopas del mundo entero. Gracias terrícolas que están del otro lado por la sintonía. Esto llegó gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calavera Ñata y Sudamérica Films. Esto fue Boombox, el sonido del hip hop 593. Nos vemos en la otra semana. Chau, paz. No sabía lo que hacía, no sabía lo que pasaba. La triste historia de una niña agraciada que con cara de inocencia su inocencia se acababa. En pocos años de vida un mal hombre la violaba. Y así comienza el camino de niña mujer, comenzando a descubrirse de su propio ser, sintiéndose culpable por lo sucedido ayer, callando su boca, llorando hasta el amanecer. No pudo creer lo que ese día le ha sucedido. Todos los días se preguntaba por qué lo hizo, si apenas era una niña que jugaba en el piso. ¿Por qué las obligó si ella no quiso? Con miedo, recelosa, cada día se levantaba, esperando no encontrarse con el hombre que la acosaba. La amenazaba y cada vez la manoseaba. ¿Por qué me hace tanto daño mi padre? Ella pensaba. Ella no soporta ya ese dolor, cada día se destroza más su corazón. Encerrada se pregunta por qué esto pasó. Nunca tuvo la oportunidad de un mundo mejor. Solo quiere ser feliz para no llorar, y le pide a la vida una oportunidad. Borrar todo su miedo y su alma calmar, enterrar el pasado y dejarlo atrás. Después de algún tiempo eso viaba de su mente, pero sabe que el peligro seguía eminente. Y obviamente, pobre niña, sin poder defenderse, lo que temía que pasara pasó nuevamente. El hombre escondido en la oscuridad lo hizo, interrumpiendo el sueño de la pequeña sin permiso. Se metió en su cama diciendo darle calor, tapándole la boquita para que no exprese dolor. Y así el infierno en su vida se comenzó a presentar, y cada vez en su oído ella tenía que escuchar que de ninguna manera su madre se podría enterar. De lo contrario, la niña lo iba a lamentar. Con un espacio de tiempo esto seguía sucediendo, y sin poder decir nada ella vivía sufriendo, angustia de las noches por no poder detenerlo. Pobre niña inocente que así seguía creciendo. Ella no soporta ya ese dolor, cada día se destroza más su corazón. Encerrada se pregunta por qué esto pasó. Nunca tuvo la oportunidad de un mundo mejor. Solo quiere ser feliz para no llorar, y le pide a la vida una oportunidad. Borrar todo su miedo y su alma calmar, enterrar el pasado y dejarlo atrás. Y así